dirigentes, nuestras autoridades locales, nuestras autoridades nacionales, ¿estamos preparados para enfrentar este proceso que viene? Por eso que nosotros valoramos este ejercicio que está haciendo, ¿cierto?, esta asociación, de iniciar un proceso de discusión, de debate, de conversación, de familiarizarnos con lo que se nos viene. Porque este proceso nos presenta desafíos y oportunidades. Desafíos en términos de decir, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo conocemos adecuadamente la ley? ¿Cómo armamos las estructuras para trabajar en conjunto las municipalidades con los representantes de los trabajadores? Nosotros aquí hemos dicho, nos comprometimos para el 1 de mayo con los funcionarios que vamos a abrir un proceso de trabajo permanente respecto a lo que se nos viene en el futuro con nuestros funcionarios. Como decía un funcionario, sin mí no hay reforma, decía, no hay proceso. Bueno, todos tienen que estar debidamente representados en lo que viene, pero también debemos estar bien informados, porque hay que decirlo, la gran mayoría de los funcionarios no sabe con certeza qué es lo que dice la ley o el proyecto de ley que esperamos que se transforme en ley, no lo sabe. No se ha hecho la discusión. Es más, si uno conversa con muchos de ellos, muchos tienen opiniones distintas respecto de lo que la ley trae en las mismas materias. Tienen interpretaciones distintas. Entonces, tenemos que conocer bien los instrumentos, tenemos que conocer bien los instrumentos. Tenemos que tener una metodología de trabajo, tenemos que tener una metodología de trabajo, y eso nos presenta, obviamente, desafíos importantes que tenemos que trabajar mancomunadamente todos los actores que intervenimos en el mundo municipal. Y por otro lado, nos presenta oportunidades. Oportunidades de efectivamente avanzar en aquello que tanto nos hemos quejado en los últimos años, particularmente, respecto de tener plantas que realmente representen la necesidad de cada comuna. Porque efectivamente aquí avanzamos en un proceso de descentralización donde cada municipalidad va a tener la oportunidad de establecer de conformidad a su demanda, a su requerimiento, porque el presidente tiene razón, y yo se lo escuché también a sus líderes pocos días atrás, todas las municipalidades de Chile somos distintas. Es imposible que la municipalidad, una municipalidad por allá del norte, en Arica, en esa zona, sea igual o similar a la que hoy día tiene el conflicto en la isla grande de Chiloé. O las municipalidades urbanas son muy distintas a las municipalidades rurales. O sea, sin lugar a duda que la diversidad se expresa en el mundo municipal. No todos los alcaldes tienen las mismas voluntades o las mismas disposiciones. Y todos conocemos la realidad, o sea, así como 340 y tantos municipalidades, hay 344 formas distintas de administrar un municipio. Entonces, tenemos que tener y aprovechar adecuadamente esta oportunidad para generar instrumentos que respondan no solo a la necesidad de los trabajadores, sino que particularmente a la necesidad de nuestras comunas. Si nosotros aquí no estamos para servirnos nosotros, estamos para entregar un servicio que es vital, fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestras comunas. Por lo tanto, tenemos que tener altura de mira, tenemos que tener visión de largo plazo, porque después nos vamos a tener otra oportunidad hasta 8 años más. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad, desafío y también oportunidad. Y por otro, y para terminar y no plantearlos más, decirles que nosotros hemos visto permanentemente cómo tenemos no solo ley, sino que traspaso de atribuciones a las municipalidades y de responsabilidad a las municipalidades que no vienen con financiamiento. No viene, qué cosa de ver el tema de los. Nuestro administrador aquí está con los nervios de punta porque hay que pagar, ¿cierto?, los PPG y este año nos corresponde a la municipalidad del verde, ¿dónde diablos sacamos las lucas para poder pagar todo eso? Entonces, cuando uno escucha al subdere, diga atrás, que estuvo aquí en Curicó haciendo su cuenta pública, hablaba de que se está trabajando en una ley que implica que no puede haber ningún traspaso de atribución a la municipalidad sin que exista financiamiento. Pero hoy día tenemos un tremendo hoyo. Hoy día tenemos un tremendo hoyo. Hoy día, todos los días, diferentes ministerios, diferentes instituciones nos entregan responsabilidades, porque además nosotros tampoco podemos, o sea, por ejemplo, ¿cómo le decimos al CERNAC que aquí en Curicó no podemos tener oficina al CERNAC si la demanda de la ciudadanía y las necesidades de apoyo y orientación son fundamentales y eso lo tenemos que financiar nosotros? No hay una ley para eso. Y hoy, y así yo puedo nombrar un montón de situaciones que hoy día asumimos nosotros y que no tenemos financiamiento. Entonces, tiene que efectivamente eso traducirse en algo concreto y real. Y eso no solo tiene que ser una lucha de los alcaldes, tiene que ser una lucha que hagamos en conjunto, trabajadores, principalmente cada una de sus organizaciones, con las diferentes asociaciones que representan a los municipios de Chile. Porque al final del día, cuando los alcaldes se les entregan atribuciones y responsabilidades que vienen sin financiamiento, todos empezamos a sufrir. Y nosotros tenemos que empezar a hacer, ver cómo recortamos recursos, cómo cortamos las horas extras, cómo hacemos esto. Y al final, entre todos, tenemos que hacer cuadrar la caja. Por lo tanto, hay una responsabilidad también en esa materia muy importante de los actores y particularmente de los legisladores, porque yo comparto plenamente el cuestionamiento que hace el presidente nacional cuando dice que muchas veces, a mí me tocó vivir algunos años en Santiago y lo conozco, se hacen leyes y se hacen decretos y una serie de instrucciones desde el nivel central pensando que Chile es igual en todos lados.